Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos comenzando El Tímpano solo por www.radiobocina.com. Yo soy Ronald Montes junto a Milka Sánchez. Como ya le habíamos avisado anteriormente, teníamos un invitado y ellos se encuentran aquí. JPC Rapper y su banda están aquí. Dentro de unos instantes nos estarán cantando algunos temas. Así es, valió la pena la espera. Pero ya están aquí todos los chicos, ya se han acomodado como pudieron. Estamos todos listos, pero ¿están preparados, chicos? ¡Sí! Así es, vamos a pasar a presentar a los muchachos. Comencemos con los muchachos. ¿Quién quiere comenzar? Se pasan. Ya, ok, comenzamos con el vocalista. Muchísimas gracias, la verdad, contento estamos, llegamos por fin, eso es lo importante. Yo me llamo José Javier Arduz, el vocalista de la banda. Contento porque viene este tiempito donde queremos mucha demostrar y expresar nuestro amor que sentimos por la música y expresar valores. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación. Continuamos con Cristian Molina, buenas tardes. Quería comentarle que agradecido primordialmente porque estamos aquí con la banda JPC Rapper. Y Lo que siempre digo, comunicar y cambiar, eso es nuestro primer objetivo que tenemos como banda. Ok, nuestro amigo JPC Rapper es el vocalista, ¿y usted? Yo soy el que hace beatbox, que es hacer música con la boca, es un arte. Ok, pasemos con... Bueno, yo me llamo Kevin, soy el bajista del grupo y... Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad y... Gracias, no hay que hacer música. Disfrutar el momento. Claro que sí, entonces vamos con mi amigo. Muy buenas tardes, mi nombre es Elías Villanueva. Yo estoy aquí con lo que es la guitarra. Ok, y por último. Muy buenas tardes a todos, un saludo. Y bueno, pues un placer estar aquí en radiobocina.com. Bueno, pues aquí como ustedes saben, somos la banda JPC Rapper. Y bueno, pues yo soy el que toca el bongoe, el baterista del grupo. Pero en este momento, como es concierto acústico, toco el bongoe. Ese es mi puesto musical. Ok, ahí están cada uno de los integrantes de este grupo. ¿Qué le parece si comenzamos a hablar un poco sobre lo que es la agrupación? Algo que nos causa curiosidad, no solo a mí, sino a todos los que nos están escuchando, es el nombre, JPC Rapper. Pero JPC Rapper es el nombre de la agrupación, de una persona. ¿Cómo defines? Ok. Es el nombre de una agrupación. JPC Rapper es Juventud para el Cántico. Con el rapero quiere decir que el vocalista es rapero, por eso de eso nace. Es como el grupo de gente que vayamos juntos. Sí. JPC Rapper, Juventud para el Cántico. Wow, un nombre que tiene un mensaje escondido, ¿no? Exactamente. Muy bien. Este grupo, esta agrupación JPC Rapper, ¿desde hace cuánto que va haciendo música? La agrupación en realidad vamos como unos 5 meses a 6 meses recién, pero el nombre ya JPC Rapper ya va como unos 4 años, como yo me lancé como solista y ahora estamos con la banda, pero ya tiene sus añitos y las canciones de día son canciones del segundo disco. Ah, ok, claro que sí, en esta ocasión vamos a promocionar el disco Sentimiento Lirical, ¿no? Sentimiento pronto lirical. Va a salir, la verdad, pronto va a estar en físico y seguro que se nos vamos a traer. Ok, pero no se preocupe que nosotros aquí ya estamos promocionando como es el objetivo del programa, promocionar. Gracias. Estos éxitos y Sentimiento Lirical. ¿Por qué el nombre de Sentimiento Lirical? Sentimiento Lirical habla acerca de hacer música, pero no solamente con el sentimiento, sino bajo los valores, o sea, que tenga sentido el de hacer música, o sea, que salga de tu propio sentimiento y hacer versos, poemas, de eso habla en realidad lírica. ¿Qué valores manejan en su música mayormente? ¿Qué valores enseñan? los valores que nosotros nos enfocamos es más el amor que, y la conexión que uno tiene con el Señor, más que todo. Y como decía mi amigo Javier, los en valores en sí, como amistad, respeto, lo primordial, ¿no? Entonces no es una banda de rap común y corriente que decide hacer música porque le gusta rimar, ¿no? Entonces lo que nos preguntamos es cómo es que se produce esa unión entre lo que es el grupo, porque me comentas que la agrupación en sí, el nombre ya tiene su trayectoria, sí. Pero el grupo, ¿cómo es que se encuentra? Vamos a hacerlo un poco más dinámico, ¿le parece? Que cada uno comente cómo es que llegó a la banda. A ver, comencemos con el bajista. ¿Cómo fue? ¿Estabas tocando y te pillaron? Oye, vení. No, bueno, yo entré a la banda porque aquí mi amigo Cristian, cuando estábamos terminando la premilitar, él me habló, me dijo, vení, te voy a presentar a un amigo. Tiene su banda, para que hagas igual Big Box, porque yo igual soy Big Boxer. Igual le hago, yo en ese tiempo no pude entrar porque tuve unos pequeños problemas, un accidente, casi me muero, fatal, digamos, pero sigo aquí. Y no, una vez, ya pude, viene, me uní a la banda y le hemos pasado bien, o al menos yo la he pasado bien, lo he disfrutado con el grupo y una gran bendición. ¿Hace cuánto tiempo ya que está en la banda? ¿Un mes? ¿Dos meses por ahí? ¿Un mes, dos meses? Dos meses, no hace mucho tiempo, pero sí. Exactamente en el tiempo que ha estado, en este corto tiempo, ¿qué le parece esa agrupación? Muy bien, pa' que me gustan. No te rías. Me gustan nuestras. No, me parece muy bien, me parece muy bonita lo que tratamos de expresar con nuestra música, como dicen, los valores de la amistad, respeto. El mensaje más que todo. Okay, y anteriormente ya hacías música, pertenecías a otra banda, eras solista, no, o fue un hobby. Yo antes, cuando era pelado, digamos, toqué un tiempo en una iglesia. Después me tuve con otro grupo, pero medio flojera. No tenía la esencia que buscaba. Ajá, sí. Era otro mambo, otro estilo. Y no sé, acá me siento más cómodo, mejor. Cada uno aportamos con nuestras ideas. Es bien. Ok, ahí vamos a hacer un paréntesis y hablar con el vocalista. Preguntarle por qué decidió el género. ¿Qué lo motivó a componer este estilo musical, ¿no? La verdad que de chico siempre me gustó escribir versos. Siempre me gustó la lectura. Y me nació, la verdad, de escribir versos. Poemas, escribía poemas de chico, me gustaba. Poemas de colegio, de todo, de mi familia, de mi mamá, sí. Y se me hizo costumbre. Me empezó a gustar la lectura, leer libros. Se me hizo como un vicio. Y sí, ahorita con el vicio de lectura, es leer. Y algo lindo, la verdad, porque a pesar de que no siempre tiene que haber alguien que te pide, sino creo que uno mismo tiene que buscar su inspiración, como estudiar. No vas a esperar a que alguien te diga, oye, estudia, sino si tenés que salir adelante, capacitar con todo lo que tenés. Y eso es lo que hago desde chico, desde mis 12 años. Empecé con lo de la música, mis familias también son músicos. O sea, una familia de músicos, entonces. En Tarija, en Sucre y acá son altos. Se lleva entonces en la sangre. Aquí vamos a hacer un paréntesis de. Vamos a presentar, vamos a darle la oportunidad de que nos muestren ese talento. Claro que y sí. A continuación vamos a seguir conociendo a cada integrante del grupo, ¿les parece? ¿Con qué tema nos quieren aperturar este programa? Vamos a empezar con el intro. Este es un cover de Logipop. Sí, ok. Con cariño, de Lingüe. Thank you. Oportunidad quisiera, la verdad, dar este tiempo al Señor orando, porque ya queremos dar este concierto acústico. ¿Sí? Ok, wow, una maravillosa introducción, algo interesante, claro. Quisiera orar, ya por favor, ya. Ok. Señor, gracias por este tiempo, la verdad, decirte que a pesar, Señor, de que hemos venido de bien lejito, queremos que esta oportunidad sea para tu gloria y honra, queremos alabarte, Señor, adorarte. Queremos avanzar, Señor, con cada nota que expresemos. Decirte que este barrio, Señor, el barrio San Isidro, está bendecido bajo tu manto, Señor, bajo tu manto santo. Y somos una banda que queremos marcar la diferencia. Te entregamos todo este concierto y a ti sea la gloria y la honra. Amén. Ok, una introducción muy interesante. Esta es la introducción del disco Sentimiento Lirical, ¿no? Nuestra introducción acústica. Ah, la introducción acústica. Sí. Algo muy curioso es la forma en cómo maneja los sonidos, los volúmenes. He visto aquí, para los que no están viendo, con señas, cómo le indica que le suba la entrada, la salida. Entonces, aquí no hay una consola que lo está regulando. Todo es al vivo, todos los instrumentos están tocándose al vivo. Sigamos. Sigamos con la música. Así okay. Es. Continuemos. Con crecer juntos, vamos. Sonrisa y más, yo puedo cantar y animar un corazón de humildad que sepa bendecir al despertar, que refleje tu verdad, un abrazo de bondad, tu alegría mi enseñar, crecer juntos y yeah. Mi lamento se convierte en prosa, ajá. Un verso que transforma, hey. Y mi latido que te toma a cada hora. Empieza una nueva historia. Mi recuerdo desde niño, estando juntos, viéndonos perdidos. Una mañana de ritmo y sonido, al tiempo de la melodía, nos deleitó unido. Aprendí de lo que siento, mira tus fotos, trajo miles de recuerdos. Es lo que siento por dentro. Mis errores se convierten en momentos, hey. Es parte de mi éxito aceptar tus consejos y a diario entenderlo y comprenderlo. Que la vida es una sola y solo se va destruyendo. Comprenderlo. Hey, te doy gracias por estrecharme. Una solitaria que vino a animarme. Esta bendición que me llegó a crecer juntos por amor, a dedicar tiempo y comprensión. Mi sonrisa habla más y más. Yo puedo cantar y animar. Corazón de humildad que sepa bendecir al despertar. Que refleje tu verdad, un abrazo de bondad, tu alegría mi enseñar, crecer juntos y poder amar. Mi sonrisa habla más y más, yo puedo cantar y animar, corazón de humildad, que sepa bendecir al despertar. Que refleje tu verdad, un abrazo de bondad, y tu alegría mi enseñar. Y poder amar, yeah. Un paso al tiempo, un paso a la risa. No existe amor a primera vista. Hey, tú me conoces y yo te entiendo. Ahora juntos recién nos comprendemos. Mi pasado lo escribo como un poema. Mi futuro una canción muy bella. Mi jardín musical en primavera. En invierno tú la principal novela. Solo te escribo una carta y lo entenderás. Porque es música que llena el alma, que te inspira, que te domina. Doy las gracias por ayudarme en mi vida. Mi sonrisa habla más y más. Puedo cantar y animar. corazón de humildad que sepa bendecir al despertar, que refleje tu verdad, un abrazo de bondad, tu alegría en mi enseñar, crecer juntos y poder amar. ¡Hey! Ajá, yeah, JPC Rapper, crecer juntos, sentimiento lírica de... Yeah. La siguiente canción se llama Tiempo de Actuar. Vamos. ¡Vamos! De actuar, oh, oh. Es tiempo de amar y dar lo mejor. Es hora de cantar y bailar. Construyamos juntos una nación llena de paz. Es tiempo de actuar, oh, oh. Es tiempo de amar y dar lo mejor. Es hora de cantar y bailar. Construyamos juntos una nación llena de paz. Con gozo bien profundo, no lo dudo. Creando melodía, creando un mundo a la espera de familias y la paz que sueñen nuestras vidas. Es tiempo de actuar y de crear. Los niños sepan amar a los demás. La tristeza no fluya con la pobreza y que gobierne Dios en nuestras fuerzas. Oh, yeah. Es tiempo de pensar por aquel guerrero fuerte. Jesús, mi fiel amigo, que me defiende, entiende, llevando letra independiente a todo ambiente, que se escuche el grito de la gente. Oh, buscando la salida, comida, la visión. Me siento derrotado, pido ayuda, por favor. ¿Será que existe gente? Ejemplo de acción. Necesito un abrazo en camino, digo adiós. Es tiempo de actuar, go, go. Es tiempo de actuar y dar lo mejor. Es hora de cantar y bailar. Construyamos juntos una nación llena de paz. Es tiempo de actuar, go, go. Es tiempo de amar y dar lo mejor. Cantar y bailar, construyamos juntos una nación llena de paz. De noche y de día, escribo melodías a plena luz del día, buscando una vida. De pronto vi la noche y vi tantas flores. Regalarte una es parte de mis emociones. No me callo, no, sigo hablando hoy, regalando una semilla por cada expresión. Lucha y esperando, blanca en mano, vigilando mi fruto de amor, entregando por cada melodía, buscando una vida por tanta fase, bendición inigualable por cada oportunidad. Los niños, sus sueños, si cumplan con sus frases, esta realidad. Oh, es tiempo de algo, oh. Es tiempo de amar y dar lo mejor. Es hora de cantar y bailar. Construyamos juntos una nación llena de paz. Es tiempo de actuar, wow, wow. Es tiempo de amar y dar lo mejor. Es hora de cantar y bailar. Construyamos juntos una nación llena de paz. ¡Se acabó! ¿Eh? Y así estábamos escuchando el tema en acústico junto a la agrupación JPC Rapper. Creo que sí, continuamos, ahí estábamos, hacemos un pequeño paréntesis en la música para retomar un poco sobre la información de esta agrupación. Nos quedamos en el bajista, ahora nos toca hablar con nuestro amigo. Antes que mi amigo se retire... usted es el que toca la batería, pero en este caso va a tocar, toca los bongos cuando es el concierto en acústico. Sí, okay. Así es. ¿Hace cuánto que usted es parte de la banda? Ya hace aproximadamente, en realidad ya vengo con JPC Rapper desde el año pasado ya. Empecé como cuando yo estaba de solista, cantando igual, porque yo canto igual en mis propias canciones. Soy reggaetonero, pero estilo reggaetón, pero a lo cristiano, ¿no? Siempre llevando mensaje de vida para todos los jóvenes. Y bueno, pues, ¿qué le digo? En el Facebook lo conocí a JPC por medio del chat. Y bueno, pues él me citó un día, ¿no? Yo le dije, mira, JP, yo soy baterista y estoy tocando ahorita, toco la batería y bueno, pues quisiera conocerte. Le dije, no sé si te interesa para que integre a tu grupo. Y él me dijo, claro, ¿no? Nos vemos, ¿qué día podés? Me dice, ¿no? Y yo le digo, ¿un domingo qué te parece? Mientras me fleto una batería por ahí, porque yo no tengo todavía mi batería propia. Entonces agarré y me presté una batería por ahí y bueno, pues me prestaron. Y vino JPC Rapper a ver qué tal tocaba la batería. Pues entonces él vino, me calificó, me dijo, le gustó, ¿no? Lo que le demostré ahí, bueno, pues me dijo lo básico, ¿sabes? Me dijo, me gusta cómo manejar la batería. Entonces, bienvenido, no queda más decirte que bienvenido. Y bueno, pues ser responsable de aquí para adelante. Así fue nuestra unión. Ok, y para que todos puedan ver cuál fue la actitud que hizo que nuestro amigo sea parte de la banda, nos puede mostrar un poco de su talento tocando el bongot. Quisiera. Solo unos momentos para que todos escuchen. Ya, no hay problema. Ok, a molestarlo un momento ya que nuestro amigo está sobre hora. Pero para que todos puedan ver lo mismo que pudo ver el vocalista de JPC Rapper al momento de que sea parte de la banda. Escuchémoslo. Ahí están. Y bueno, pues orgulloso de estar en esta banda, pues no, como siempre apoyando aquí al ministerio, JPC Rapper, y bueno, pues para adelante. El mensaje que quiero decirle y desearle a cada uno de mis hermanos que están escuchando, amigos, en esta radio, pues decirle que cualquier sueño y meta que tengan en su mente, nunca se cansen de luchar por ello. Alcáncenlos porque está en cada uno de nosotros el querer hacerlo y el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, ¿no? Filipenses 4:13. Entonces, pues, hermanos, les dejo esta palabra para que la lleven para adelante. Y pues, sigan adelante. Nunca se rindan. Sigan luchando porque al final de la carrera les espera la corona de vida. La meta que Dios nos está esperando, hermanos. Así que sigan adelante. Les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Un abrazo y bendiciones. Gracias. Amén, viejo. Amén, amén. Ok, aquí despedimos a nuestro amigo del Bongot, pero los demás integrantes aún se quedan para seguir deleitándonos con un poco más de música. Vamos a continuar con la entrevista mientras que nuestro amigo se retira. Aquí hay una curiosidad que me nace a mí y me imagino que le nace a la mayoría o a los radioescuchas que tenemos, es en lo que es el Big Boss. Nuestro amigo del Big Boss. Antes de demostrarnos su talento, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? El beatbox es el arte de crear música con la boca, de asimilar los sonidos de los instrumentos lo más posible, que sea similar a los sonidos de los instrumentos con la boca, pero y así nació desde principio de que el ser humano podía expresarse. Y de vocalizar cosas. Y los hindú, sus partituras están más o menos en puras letras. Y ellos, para comunicarse, digamos, de cómo se hace la batería, dicen y eso lo interpretan en sus propios instrumentos. Y eso desde ahí va evolucionando desde mucho antes hasta el sea que podríamos decir que el beatbox es las partituras de la batería. Más o menos, pero no ni tanto así, pero más o menos sí. Ok, podríamos ponerlo como una consola de efectos natural. Claro. Exacto. Ok, para todos los que nos escuchan a través de www.radiobocina, les recordamos que estamos con la agrupación JPC Rapper en la cabina. Vamos a hacer una pequeña improvisación de Big Boss, ¿les parece? Claro, claro. Yeah. Ok, comencemos. ¡Bravo! Ahí estaba la gran improvisación. ¡Wow! Eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Ok, pasemos con el vocalista. ¿Podría decirse que usted llega a ser el líder de la banda? Mire, el líder es Jesús. Eso le puedo decir. Ok. El líder es Jesús y le quema la mano. Bueno, podríamos decir entonces que es como el representante del grupo. La verdad que todos somos los representantes. Eso, okay. Eso que se quede bien claro. Así que todos representamos a la banda. Ok, entonces para todos aquellos, entonces una agrupación muy igualitaria. Exacto. Todos tienen, eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Sí. En todas las agrupaciones, ninguno es más importante que el otro. Obvio. Ok. Hablan de que pertenecen a un ministerio, son raperos cristianos. ¿A qué ministerio pertenecen? Yo todavía no estoy en ningún ministerio, pero voy a ser líder de célula. Estoy en la primera iglesia bautista. ¿En la primera de? Primera iglesia bautista. En la primera iglesia bautista. ¿Y los demás? Los demás pertenecemos a diferentes iglesias. Yo voy a la iglesia, iglesia central de la familia, que va por el cuarto anillo detrás del Estadio Real Santa Cruz. Ya me perdí. Bueno, yo pertenezco a otra iglesia, se llama Tegbenecer, que es por el Trompillo, casi llegando al tercer anillo, a dos cuadras prácticamente. Bueno, y yo pues pertenezco a la misma iglesia que Javier, ¿no? Primera Iglesia Bautista. Estamos ahí asistiendo. Ahí también hay un ministerio de música grandísimo que, bueno, estar ahí es un sueño y pronto se podrá también, ¿no? Pero continuamos aquí con nuestro amigo, el que está en la guitarra, que se presente y nos hable un poco de cómo fue que llegó a esta agrupación. Hola. Claro, muy bien. Bueno, como saben, no soy el guitarrista, pero ahorita aquí mi amigo me ve que ya tengo los bongos, ¿no? Y se pregunta por qué, ¿no? Actualmente en la banda estoy tocando la guitarra. Yo en realidad empecé tocando la batería. Empecé cuando yo estaba en una iglesia. Resulta que había un ministerio, habían instrumentos en la iglesia, ¿no? Pero no había quien los toque. Entonces, como obligado, tuve que aprender a tocar la batería. Y aprendí, me empezó a gustar, empecé a practicar y después aprendí rápido, ¿no? Y luego, cuando ya vine a la banda, ya empecé a tocar la guitarra. Como en esa iglesia ya no tenía acceso a la batería, en mi casa tenía la guitarra de palo, entonces en mi casa no tengo batería, tengo guitarra, entonces aprenderé la guitarra, ¿no? No hubo limitaciones al momento de tocar instrumentos. No hubo limitaciones, ahí está la guitarra. Pues entonces la agarro la guitarra y me pongo a tocar. Incluso hay flauta, la agarro la flauta y me pongo a tocar. Lo que haya, digamos. El triangulito. Claro. Pero claro, la cosa es ahí se puede ver el talento para poder asimilar los instrumentos y tocarlos. Claro, así es exactamente. Y la verdad que quisiera seguir aprendiendo más instrumentos. Me gustaría el teclado, el bajo. Aquí, Kevin, te comprometo a enseñarme bajo, por si acaso ya está bien. Ok, bueno, entonces para confirmar que nuestro amigo también toca el bongo, ¿qué le parece si continuamos con el concierto acústico? Ok, y aquí con nuestro nuevo amigo en el bongo. La siguiente canción se llama Sueños de un Poeta. Canta conmigo, hey. Sueños de un poeta. Quiero despertar un corazón que mi frase sea su inspiración, centro de atracción de mi Dios, los sueños que desea con pasión, y que no se olvide de esta canción, que lo que más vive son tu expresión. Aguanta y recibe lo que es mejor, te recibe lo que es mejor. Fluye en ti, persigue los sueños, tú decides, la verdad en ti vive. Regresiva, yo diría, queda poco tiempo para darte vida. Let's go, esta letra que te anima, que te da don de vida. Cada día te desafía con fruto de valor y armonía. Tu pensamiento enriquecería. Mi frase te volvería, cambiara tu palpito de día. Con mucho amor diría que eres diferente, si lo sabías. Escucha esto más, en mi ciudad se escuchan versos por hablar, y la verdad, los míos profundos sonarán. Se acabará la tristeza y llanto en soledad, y la gente cantará, bailará. Mi verso para disfrutar, en esta vida para amar, y rima para destacar, improvisando, contagiando la amistad, construyendo un mundo de paz. Escucha el silencio en este movimiento, escucha sus latidos, sigue vivo. Oye, la verdad está contigo, fluyete y sigue el ritmo. Corazón, que mi frase sea su inspiración, su estilo de atracción de mi Dios, tus sueños que desea con pasión, y que no se olvide de esta canción, que lo que más vive son tu expresión. Aguanta y recibe con mucho amor, cante y sigue lo que es mejor. Háblame, contame, no quiero escaparme, vengo con regreso, con ritmo de calle, para contagiarte, alegrarte con mi música, para desafiarte. So, yeah, prende la emisora a cualquier hora, escucha mi voz que te reflexiona, busca tu interior, corazón y perdona, y en las venas tu humildad vida ahora, un sueño que emociona, frases de poeta que perdona. Yo quiero escuchar a mi gente que reacciona, las voces canten ahora, este coro levanta tu fuerza, firme se goza. Quiero despertar tu corazón, que mis frases sean su inspiración, tu estilo de atracción de mi Dios, tus sueños que desea con pasión. Quiero despertar un corazón, atracción de mi Dios, los sueños que desea con pasión, y que no se olvide de esta canción, que lo que más vive son tu expresión. Aguanta y recibe con mucho amor, canta y decide lo que es mejor. Ya vamos a seguir. Hay unas palabras de reflexión, Chris. Palabras de reflexión. Bueno, como principal, no sé, la persona que nos esté escuchando, primordialmente mandarle saludos y decirle algo importante. Puede ser que alguna de las personas que nos estén escuchando en este momento pueda que estén pasando por malos momentos, o ahorita en este momento se recuerden en qué les fue mal en este día o en este mes, o en este año quizás. Pero quiero decirles algo. Para desahogarse de esos problemas, podría hacer una pequeña oración con ustedes mismos hacia el Señor, hablándole de sus problemas, cómo se sienten, y pídanle de corazón que se los solucione, porque yo estoy muy seguro que Él tiene la solución. ¿Me entienden? No hay mejor psicólogo, no hay mejor amigo, no hay mejor arquitecto, abogado. ¿Arquitecto por qué? Porque él es el que construye tu vida, te la reconstruye. Si está destruida, él te la pone de nuevo como está, como él quiere, como vos querés también. No hay mejor psicólogo porque vos podés hablarle a él y te va a comprender, te va a dar solución. ¿Abogado por qué? Dicen que Satanás es alguien que nos juzga constantemente a nosotros. Y esos pensamientos que nosotros tenemos, pucha, soy malísimo para esto. Debería matarme. O debería, no sé, debería andar en los canales o no sé. Pensamientos malos, es lo que nos juzgamos mal nosotros mismos. Pero como les iba diciendo, Satanás es el que nos juzga a nosotros. Pero ahí en ese momento en donde nos juzga, donde nos dice que nosotros no podemos porque somos alguien que no podemos, ahí entra Jesús como abogado y dice: no, él es mi hijo y yo pagué por él en la cruz todos sus pecados, y él es hijo mío y es una nueva creación en mi nombre. Así que no te sientas mal, deja los problemas, escucha esta música, sentíla, yo sé que hay solución para todo. La siguiente canción se llama Por Ti, es así. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor existe en mí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Ven a compartir y a decidir, lo mejor está en tu vivir. Canta por ti, canta por mí, nuestra amistad habla por sí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Yeah, hey, ya tengo la frase que buscaba, un vacío que me deleitaba. Amor es lo que me faltaba, lucharé por encontrarla. Tú vales más que mis palabras, con describirte ni te me comparas. Solitaria, que dice mucho tu mirada, apasionada, que busca amarrarme, pero tú misma fallas consolarla. Este juego que nunca acaba, al final conmigo te quedarás. Y te rogaba, con mis actos tú me aceptabas, y veía que lo lograba. Mi valentía te consolaba, mi visión de amar, un sueño que acercaba. Yeah, conmigo cantabas, mis versos te palpitaban, bendición te llegaba, y mi sonrisa me reflejaba. Mi alegría que encontrabas, hey, y si me preguntaba qué me faltaba, con mi mirada ni te negaba. Y mi amor en toda estaba por ti cantada, mi pasado es ser el ejemplo que buscaba. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor existe en mí. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor es triste. Es de vivir y conseguir palabras que expresan por ti. Venga a compartir y a decidir, lo mejor está en tu vivir. Y yeah, sigo con mi rumbo, no lo dudo, solitario cantando en este mundo, hey. Con la salida de mi corazón profundo, te veo a ti en tu amor, yo me fluyo. Sigo vivo, soy distinto, porque aprendí que el capricho es lo mío. Y ser honesto, eso es lo correcto. El amor demuestra respeto, y soy aquel para una sola. Te amaré las 24 horas, por ti te cantaré a solas. Me levantaré y seguiré a cada hora, expresando más versos que enamoran. Mi amor te adora, eh. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor existe en mí. Es de vivir y conseguir palabras que empiezan por ti. A compartir y a decidir, lo mejor está en tu vivir. Es que yo voy a seguir, lucharé por conseguirte a ti. Es que hoy hay que decir que el amor existe en mí. Oh. Oh. Oh. día. Sigamos. La siguiente canción se llama... La siguiente canción... ¡Bravo! Ya, listo. La siguiente canción se llama Él Escucha. Esta canción en realidad habla así de que Dios quiere que realmente tú le seas muy sincero en tu vida personal y Él quiere... Esta canción se llama Él Escucha. ¿Y Él Escucha por qué? Porque Él escucha todo lo que vos le ofrezcas a Él, tu vida interior, todo lo que tengas. Es así. Al pasar los días, me entristezco con mi soledad. Un amor, una rosa por entregar. Y mi amor, quiero darte más. Estoy agradecido por los tiempos tan difíciles. Quiero mi pasado derrotar, futuro continuar. Contigo, Dios, quiero despertar. Cada mañana mis fuerzas renovar, cantar, gozar, mis lágrimas limpiar, en un papel mi carta enviar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tiene, no culpa, no detiene, la esperanza mantiene, en una carta contiene. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Él escucha por ti, sueña por mí y Él vive en ti. Con pasos gigantes voy y no me detengo. Exclamo con mis versos y pienso escribir poemas y deleitarme, salvando vidas, cantando por las calles. La gente escuche, la diferencia. La música es vida y no vicio que envenena. ¿Quién te dijo que perderás tu tiempo? Dios escucha lo profundo de tus sentimientos. Actúa ahora, no calles para siempre. La gente se deleite con el ritmo que expreses, haciendo música que salga de tu mente y tu talento exprese lo que eres. Que Dios te escuche, que tu corazón lo quieres. Escribe una carta con tus versos que prefieres. Anímate y gózate, cántale canciones solo a Él. Wow, wow, wow, wow, wow. Yeah, yeah. Mi amor tiene, no culpa, no detiene, esperanza mantiene, en una carta contiene. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. La alegría vive en mí, escucha por ti, sueña por mí, Él vive en ti. God listen to you, my brother. He see you, he save you, I make you stronger. Yeah, man, my Lord work for you, yeah. Look for you, cover you, and love you. God is your friend, God is your Lord, God is your best option. He covers you amid the big explosion. Know to Him, meet His love, know His big power. It's like to stay, like to live in a big tower. You need to know Him, you need to know Him, yeah. You need to meet Him, you need to meet Him, yeah. You need to know Him, you need to know Him, yeah. Open your door, your eyes, your heart, and hold Him, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mi amor tiene, no culpa, no detiene, la esperanza mantiene, en una que te contiene. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. La alegría vive en mí, Él escucha por ti, sueña por mí, Él vive en mí. Que la gente nos acompañe con sus voces cantando por las calles. Los corazones arriba, Dios escucha todo lo que pidas. JPC Rapper, ajá. Junto a Yacine, el elegido, Cristian, Elías, Kevin, Stormen, hey, Radio Bocit, ajá. Ajá. Ajá. que sí. Bueno, nos acercamos a la parte final del programa, así que queremos aprovechar este instante para hablar un poco sobre los últimos detalles. ¿Cómo ha sido su trayectoria hasta el momento? ¿Tienen alguna presentación pendiente? ¿Cómo les va en lo que es la trayectoria de la música? Gracias a Dios, nos va bien. Estamos de a poco creciendo. Tenemos ahorita varios proyectos que se vienen a grabar un video. Quizás empecemos ya la próxima semana. Van a confirmar todavía la productora. Estamos ahorita buscando auspiciadores para nuestro segundo disco. Ya el segundo disco lo pueden escuchar en YouTube, todas las personas. También nos los pueden comprar, la verdad, 20 bolivianos, lo estamos vendiendo en flash. Así que cualquier cosita, la gente ya puede comprar nuestro disco, pero en físico todavía no va a salir. Dios quiera que salga este año, pero ya está en realidad. Ya lo estamos vendiendo, así que ya está el segundo disco. Todas estas canciones que han escuchado son del segundo disco. Y estamos muy contentos. Los proyectos creo que van a seguir hasta que Dios lo permita. Ok, ahí teníamos la presentación de JPC Rapper. Quiero darle este momento para que den su cuenta de Facebook, donde lo pueden seguir, lo que sí les interese, lo que les haya gustado de la música, cómo pueden estar en contacto con ustedes para adquirir su música, los CDs y todas las novedades que tengan más adelante. Claro que sí, en el Facebook estamos como JPC Rapper, JPC Rapper, estamos en YouTube. Hola, sí. En YouTube estamos mi nombre es José Javier Arduz, mi página. También nos pueden encontrar en MySpace, en Revenation, en SoundCloud, Miss Glow igual, Indana Music, varias páginas estamos. Okay, en Twitter igual. Y por supuesto también van a estar presentes en radiobocina.com y buenísimo, en Periodista Virtual. Ok, ahí estaba listo. Estábamos hablando un poco sobre lo que es esta banda, su trayectoria. Espero que les haya gustado. Esto fue El Tímpano. Mi nombre es Ronald Montes y los acompañaré en una segunda presentación. Vamos a cerrar con un tema. Así es. Ok, entonces nos despedimos. Hasta una próxima edición. Bye, bye. Señoras y señores, tenemos esta canción para finalizar. Estamos muy agradecidos. Esta canción se llama Yo Estaré. Yo estaré habla de que yo quiero estar, aunque sean los peores momentos que haya de mi vida, pero quiero estar agradeciéndole al Señor. Yeah, ladies and gentlemen. Yo te amo con mi letra, con mi canción. Yo me inspiro por mi gozo y mi salvación. Sé que tú me amas aunque no lo sepas. Mi alegría expreso con mis metas. ¿Dónde tú irás? Yo cantaré. Donde cambie el tiempo, yo estaré. Con mi vida te danzaré, alzando mis manos y bailando con mis pies. Es una forma de agradecer, de lo que estés muy bien. Camino profundo y no lo dudo, mi amor contigo. Sin ti no te hizo en este mundo. Me preguntas, vendría por todos lados. Sin saber si existe tu desamado. El pasado podía recordar, pero hoy todo ha cambiado. Mi falta de cariño es sufrimiento. Creyendo que todo es fácil y correcto. Mi corazón espera mi clamando. Yo te amo con mi letra, con mi canción. Yo me inspiro por mi gozo y mi salvación. Sé que tú me amas aunque no lo sepas. Mi alegría expreso con mis metas. ¿Dónde tú irás? Yo cantaré. Donde cambie el tiempo, yo estaré. Te danzaré. Alzando mis manos y bailando con mis pies. Es una forma de agradecer. Ya se viene el rap, ¿eh? Quitamos los hongos. Me toca improvisar aquí, por eso soy tan distinto. Sin pausa y siempre con ritmo, sin fe y sin capricho. Llevando la victoria en gloria, tu memoria, que tienes ahora. Reflexiona, tu esperanza te demora. Vengo cantando, clamando, expresando mi alegría, nunca ocultando. A Dios siempre reflejando. siempre correcto. Camino por fe en vista cierta, llevando la palabra en vida, esperanza todo el día. Yo te amo con mi letra, con yo me inspiro por mi gozo y mi salvación. Sé que tú me amas aunque no lo sepa. Mi alegría expreso con mis metas. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde cambia el tiempo? Yo estaré con mi vida. Levantando mis manos y bailando con mis pies. Es una forma de agradecer. Me enloqueces muy bien. Yeah. Muchas gracias. Let's go, man. Es tiempo de amar y dar lo mejor. Es hora de cantar y bailar. Construyamos juntos una nación llena de paz. De noche y de día, escribo.